Bien, estamos en Seres de Luz, 2645-114-707, mensajero de texto, WhatsApp. Aquí estamos en una mañana fría, ya vamos a actualizar datos del tiempo, vamos a ver cómo está la jornada, aunque, por supuesto, quienes están afuera con alguna actividad lo saben. Está hermosa la mañana para poder pensar en qué vamos a comer al mediodía, que lo vamos a hacer enseguida con Loreto, nos va a comentar. También para la tarde, quién sabe, estos días son ideal. Y preparar para la noche, que es lo que tienen pensado hacer. Pero la actividad de la tarde, yo la propongo. Preparen el mate. Y ya mismo voy a saludar. Ustedes saben que con Ana Subire estamos un poco colaborando para esta iniciativa tan linda que es la Escuela Waldorf aquí en San Juan, que ya se puede decir que es un hecho. A mí que me gusta soñar y decir, bueno, no sé si será en el 2018, 2019, por ahí antes, quién sabe, pero en principio la formación sí es un hecho. Se comenzaría el año próximo, pero este grupo de jóvenes, de personas que vienen trabajando de concretar la escuela aquí, gracias al universo que conspira, pude contactarme con ellos y bueno, también difundir en la radio para que se enteren quienes desean no solo integrar la escuela, formarse, sino hoy por hoy ir asistiendo a las charlas que se van dando y ver. Hace rato hablábamos de la meditación en los chicos, la meditación en todos, lo que hace bien, pero lo que hace en los niños es importantísimo. Entonces, para eso y para todo tenemos que aprender nosotros, los grandes. Así es que voy a saludar a Ana y a Laura. ¿Ana? Laura. Ah, Laura, le cambié el nombre. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias por recibirme. Yo las saludé así, pero no las miré, así es que no sabía enfocar. Ana. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidas. Ellas son, porque hoy viene gente de Mendoza, de la Escuela Waldorf, y cuando las saludaba les decía, ¿ustedes son de aquí o vienen de Mendoza? Qué bueno poder inclusive hasta demostrar que hay luz en este camino, porque nos podemos unir con Mendoza, que siempre hubo como una competencia, y ellos vienen trabajando hace rato y generosamente comparten este camino que van haciendo. Es maravilloso. Exacto. Bueno, nosotros somos parte de lo que es el Impulso Waldorf San Juan con Ana. Estamos entre la gente que forma parte de esto. Que son muchos. Que somos muchos y cada vez somos más. Es maravilloso. Y nos llegamos para, por un lado, invitarlos a la charla que vamos a, que se va a desarrollar hoy en el Museo de la Memoria, que está dentro de un cronograma de charlas que el Impulso viene haciendo. Ya, como todos saben, o algunos quizás se están enterando, sí, ahora. Sí. El Impulso es un grupo de gente que se ha como ido reuniendo con la intención de traer la formación Waldorf aquí a San Juan. Sí. Dada esta necesidad, la idea es convocar a demás personas, informar sobre la, ya sea sobre la formación y sobre la pedagogía en general. Y dentro de esta iniciativa, digamos, se están generando charlas, talleres, hace un tiempo. Y la de hoy, un poco, bueno, ¿nos puedes contar, Ana? Contanos vos, uh-huh, Ana, que es el cuarto encuentro donde tanto maestras como padres, uh-huh, fundadoras de la Escuela Waldorf van a estar. De la Escuela Waldorf Estrella Andina de Mendoza, ¿verdad? Mendoza. Sí, viene Adriana Toscano, profesora de enseñanza primaria, maestra de la Escuela Waldorf Estrella Andina de Mendoza. También viene dos padres fundadores, quienes son María Eugenia Potrierucci, madre fundadora y aparte maestra de alemán de la Escuela Waldorf en Mendoza, en Estrella Andina. Uh-huh. Y también Mauricio Garay, padre fundador de la escuela, quienes van a brindar un acercamiento del marco teórico de esta pedagogía Waldorf y su experiencia como fundadores de tal pedagogía. Uh-huh. También se le invita a padres, madres, docentes y a todos los interesados para encontrarse con una manera diferente de pensar y de educar al ser humano. La entrada es libre, con aporte voluntario, y se sugiere un aporte de 80 pesos por persona que serán destinados a financiar dos medias becas de la Escuela Waldorf en Mendoza, en la Escuela Estrella Andina. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Va a ser exquisito el encuentro de hoy, de 16 a 19, voy a destacar, porque, a ver, la gente que viene, esta profesora de enseñanza primaria, uno que como mamá va transitando en una escuela tradicional y que tiene muchos interrogantes. A mí la charla anterior me sirvió para clarificar un montón de interrogantes que tenía. Entonces, y fue con Charlie, exquisita. Me imagino lo que debe ser con esta profesora y con estos padres fundadores, que primero, quizás como ustedes, no sé si ustedes son mamás o no, pero que fueron parte de un impulso y luego concretar esto de ir poniéndose metas y lograrlas. Fue maravilloso. Entonces digo que va a ser muy enriquecedor lo de esta tarde. Claro, la idea es que ellos nos puedan compartir su experiencia, que es diferente. Bueno, las charlas anteriores quizás fueron charlas informativas, cada una tiene como su esencia diferente, seguro, digamos. En un principio estuvo Federico Hallrich, que él es uno de los formadores de lo que es la formación Waldorf. Después estuvo Carlos Villegas, él es un pedagogo Waldorf. Cada uno nos va dando, digamos, su punto de vista y nos informa de una manera distinta sobre sobre esta pedagogía. En este caso creo que es muy enriquecedor para compartir la experiencia con ellos, ver cómo nacieron, tal cual, como impulso, su forma de trabajo. Como todos sabemos, la formación es autogestiva, sí, y las escuelas Waldorf también. Entonces, que nos compartan su experiencia también desde ese lugar, claro, cómo trabajaron a nivel comunidad, padres y docentes, para poder llevar a cabo hoy la escuela. Estrellas Andinas es la escuela primaria y el jardincito es Estrellitas Andinas. ¿Ya está completada la escuela o cuánto hace que está funcionando? Eso no lo pregunté la otra vez. Sí, hace un tiempo está recién el jardín y comenzó la primaria. Como que van también paso a paso. Paso a paso, un poco, sí, es sí, lo sí, que nos van a... ¿Cómo sería aquí cuando empiece? Exacto, sí, sí, sí. Que muy... armando las ansias de que se genere esta escuela, porque es paso a paso, es un proceso que hay que ir transitando con mucha paciencia y mucha cautela de, digamos, hasta acá son mis límites, de acá puedo, entonces empiezo desde acá. Claro. Y una frase de Rudolf Steiner que me gustaría compartirla. Sí, sí, sí. Dice, no hemos de preguntarnos qué necesita saber y conocer el hombre para mantener el orden social establecido, sino qué potencial hay en el hombre y qué puede desarrollarse en él. Así será posible aportar al orden social nuevas formas procedentes de las jóvenes generaciones. De esta manera, siempre pervivirá en el orden social lo que haga de él los hombres integrales que se incorporan al mismo, en vez de hacer de la nueva generación lo que el orden social establecido quiere hacer de ella. Bueno, esto es una reflexión de Rudolf Steiner. Maravilloso, la verdad que maravilloso. Bueno, es parte de esto, y como para clarificar, el trabajo que se va a llevar a cabo esta tarde, la iniciativa, esto es lo que se va a desarrollar, un compromiso con la antroposofía, gestión social y económica de una escuela, rondas y canciones, preguntas y respuestas. Ahí es el momento de poder sacarnos muchas de las dudas, ¿verdad? Exacto, sí, siempre en cada una de las charlas se plantea un momento para que la gente pueda... consultar. En general hay muchas dudas, ya sea sobre la formación o sobre la escuela, qué pasa con los niños, cómo son los docentes y con respecto a la formación también. Entonces creo que es un buen momento para consultar con ellos y además para compartir un poco las actividades que se desarrollan ya, o sea, vivir un poco la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Desde su experiencia, compartir esto de las rondas y canciones, creo que va a ser muy enriquecedor, como para acercarnos un poco, porque quizá en una charla uno puede escuchar, informarse, pero ya vivenciar es otra cosa. Es diferente, sí. y quizá ahí, bueno, cada uno va a notar si algo le resuena y si siente que quiere formar parte de esto. Seguro. Y acompañarnos en el camino, ya sea haciendo la formación o sumándose porque es papá, como claro. sé que es tu caso, sí, sí, sí. y querés acompañar en la formación de la escuela, o de la forma que uno crea necesario. Y como pueda, por ejemplo, que es lo que hablaba con Ana, yo no me puedo sumar con tiempo, pero sí el aporte que hago es el de poner el micrófono y que se entere mucha gente de que esto está encaminándose, que día a día se va poniendo más grande en el sueño, y que también, a ver, se enteren los docentes, porque a ver, hasta que llegue la escuela, en el medio hay que transitar un camino. Y bueno, los chicos hoy están viviendo una realidad difícil en los colegios. Entonces, para que haya menos agresión, para que los chicos sean menos agredidos, y no estoy hablando de sus pares, estoy hablando inclusive de docentes que se sienten muy atareados, muy llenos de cosas. Entonces, es como una... al ir a las charlas, ellos van a entenderse. Entonces yo digo, de repente, un docente, un directivo que esté escuchando el programa y dice, a ver si voy y me entero. Y puede encontrar un montón de respuestas a cosas que le están sucediendo que puede encaminarlas desde otro punto de vista, darle otro enfoque. Exacto. Entonces, me parece maravilloso que no sea solo para... concretar la escuela, sino como para brindar herramientas. Yo escuché testimonios de docentes en la última charla, ustedes estuvieron, me pareció bellísimo, y comprometidos a ir a sus lugares de trabajo a mejorar condiciones. ¿Sí? Sí, quizá tiene un poco que ver con lo que decía Ana recién, de no dejarnos llevar por la ansiedad, ¿no es cierto? Sí. Y en este caso también de generar la escuela. Lo que propone la Waldorf es como que no es para ansiosos, dice un maestro en uno de los documentales, porque creo que tiene que ver con esto, con conformarse primero, con ver qué le puede ofrecer uno al niño, ¿no es cierto? Pero para eso estar formado uno primero, y lo que propone la Waldorf es meterse en la antroposofía, que es esta disciplina, una cosmovisión que es la que propone Steiner. En esa antroposofía se basa la pedagogía Waldorf, y bueno, y la formación también. Entonces la idea es que nos formemos primero, que ir paso a paso. Exacto, paso a paso, y bueno, y con calma de a poco se van a ir dando los resultados, digamos. Y bueno, y uno nunca, supongo, termina de formarse también. No, seguro que no. ¿Algo más que aportar, Ana? Bueno, que este entusiasmo de estos cursos y charlas preparatorias es para que no mengüe esta formación que está en curso y está latente todo el tiempo. Entonces, invitamos nuevamente a todos, padres, madres, niños. Van a haber rondas y canciones, así que va a estar entretenida la tarde. Lleven mate. Sí, primero que nada. Primero que nada. Y bueno, deseamos el entusiasmo y el apoyo de la comunidad y de cada uno, de las luces de cada uno, de los fueguitos de cada uno. Así es. Bueno, muchísimas gracias. De nada, Silvia. El horario es de 16 a 19, ¿está bien? De 16 a 19, hoy sábado, en el Museo de la Memoria Urbana. Eso estaba buscando, que lo había visto, pero España, no lo veo ahora. España pasando Mitre, al lado de la Estación San Martín. Otra cosa para contactarnos es el mail, que es pedagogiawaldorfsj@gmail.com, y en Facebook también nos pueden encontrar como Impulso Pedagogía Waldorf San Juan. Perfecto. Siempre destacando que, bueno, ya como le habíamos preguntado a Charlie la última vez, bueno, ¿cómo lo decimos? ¿Waldorf o Waldorf? Como es radio, vamos a decir Waldorf, para que la gente sepa, con doble B, claro. ¿Sí? Para que llegue con corrección. Pero bueno, a mí me calmó porque dije, bueno, está bien decirlo de las dos maneras. Gracias. Bueno, gracias a vos, Silvia, por este espacio, y los esperamos, te esperamos. Listo, sí. Y estamos al servicio de lo que necesiten, ¿sí? Muchas gracias. Todo el impulso, comuníquenle. Gracias. Y este es un momento para mamás, docentes, para papás, porque acá van quienes están transitando por separado, la familia, que nos comprometamos todos y entremos a entender, porque la idea es que los chicos puedan aceptar este camino que tienen que transitar y nosotros con ellos. Y esta pedagogía nos lleva a entender muchísimas cosas. Así es que hoy a las 4 de la tarde, llevas el mate, querés llevar algo para compartir, ningún problema, va a ser bienvenido. Gracias, chicas. Gracias.